la Luna con Jesús Guzmán. Después ya se disculparon y dijeron, perdón, es que pensamos que eras Ana Guevara. Qué mala onda, Jesús. Charo Fernández, gracias, te seguimos esperando. Si quieren ahorita en los créditos finales del programa, pueden ilustrar con cómo son las opciones. Ah, eso sí, eso ya lo teníamos pensado, ya lo hicimos. Charo, no produzcas el programa. Tienes frases célebres dichas por Marta de Baile, así de, o sea, pero hubo dos, tres que sí reconocí, que dije, oye, el respeto al derecho ajeno de la paz, ¿no? The beatbox. No hacer eso otra vez. Ustedes díganme si el programa no va a ser un trancazo, claro. Aunque Jesús Guzmán fuera un imbécil.